persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así. Por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Algunos momentos de esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así. Por hoy no pienses más. Muy bienvenidos, 4 y 10 de la tarde, día viernes. Se viene el fin de semana, bienvenidos. Revolucionarios, ¿cómo estás, Gaviota? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo está? ¿Cómo están estas tardes fresquitas, queridos ficcionarios, desde el otro lado? Yo con un tecito bien calentito tratando de calentar las manos. Tardes frías, acá por lo menos, acá en el país, en sí, Argentina. En el país, parece que sí, que viene así, parece, viene complicadito. Viene así, se nos vino así el fin de semana, ¿qué vamos a hacer? Igualmente la vamos a pasar muy pero muy bien a esta tarde. En esta tarde calentamos un poco el clima, así que se queden ahí todos del otro lado. Eso. Gran programa sí. El día de hoy. Gran. Sí, muy lindo, sí. Uno de mis sueños que se van cumpliendo, que la verdad que agradecí a la vida lo que se está dando el último tiempo. No podés pedir más, olvídate. Además, viste que yo vamos presentando sí, acá. Sí, puedo pedir más, sí, se puede, siempre se puede pedir más, si no, viste, es como. ¡Puedo! No podemos soñar, no, por favor, tenemos gran capacidad. Pero viste que el tema. Es que nosotros vamos presentando y hoy decimos, tenemos un gran programa, ¿no? Pero todos son grandes programas, la verdad. Es que no es uno mejor que el otro. No, tienen distintos contenidos, pero en calidad y en corazón lo mismo, chicos, lo mismo. Lo que ocurre es que, bueno, vamos teniendo distintas figuras que son los que nos están volviendo... Así nos pone re loco de feliz y de contento. En esta ocasión estamos hablando del señor Federico Salles. Federico, por supuesto. Y bueno, el martes ya estuvimos compartiendo algo de la nota que era, pero muy pequeño. Fueron casi 10 minutos nada más. Y hoy sí tenemos todo lo más jugoso de él porque nos cuenta absolutamente todo. Todo de su carrera, cómo la está, cómo es su presente en Tango Feroz. Vos nos vas a estar contando porque estuviste también viendo la obra. ¿Qué es lo que te pareció, tu impresión? ¿Cómo es esa obra? Algo ya hubo, algunos adelantos en televisión, pero nada que ver con lo que es el teatro, esa emoción y además lo que es la artística también. Que es en realidad lo único que yo hasta ahora tenía en conocimiento era la película, que sabrán todos que hace muchos años protagonizó Fernán Mirás, y que incluso siempre recuerdo que cuando hizo su personaje de profesor de ética y moral en Rebelde Way convocaba mucho los libros, los diálogos de Tanguito. Sí, porque bueno, este personaje rockero de nuestra historia argentina es, para ser más exacto, el señor José Alberto Iglesias, más conocido por Tanguito, tenía una cuestión de principios y valores que se aferró hasta el último momento y así, bueno, también su trágico final. Exactamente, bueno, como vos decías, Fernán en su momento tuvo que estudiar mucho sobre el personaje, es un personaje muy, pero muy complejo de realizar, no es así nomás, y realmente lo ha hecho muy bien, incorporó mucho conocimiento y bueno, lo plasmó después en sus tiras, en algunas tiras también creo que en verano en su momento también incorporó algunas cositas. Bueno, vamos a estar compartiendo ya a partir de este momento la nota con Fede Salles y también tenemos todo lo que es las ficciones que ha sido impresionante esta semana lo que hemos compartido tanto desde Mi Amor, Solamente Vos y Dulce Amor también, que ya se acerca al final. Así que tenemos un poco de todo en el programa de hoy. Por supuesto, sí, perdón, me colgué porque, bueno, no sé si Sol estará escuchando en este momento y justo me estaba consultando. Ahora, bueno, si hablo de esto, me voy a pasar, no sé, ¿me dejás pasar, cambiar a Aliados 2 segundos? Dale, por supuesto. Sí. Dime. Bueno, a Sol Silari, que me está haciendo el comentario porque subí una foto de una locación de Aliados, una casona, un lugar muy lindo que alguna vez se filmó una película argentina cómica. Hace muchos años, Aníbal contra los fantasmas, Mingo y Aníbal contra los fantasmas, de dos grandes capocómicos argentinos, estoy hablando Minguito, pero no me puedo, Carlos Altavista, ¿verdad? Carlos Altavista era Minguito, exactamente. Minguito, exacto. Y bueno, Carlos Calabró, creo que todo el mundo sabe quién es, para algunos Aníbal, el pelotazo en contra, otros Johnny Tolengo, pero bueno. Grandes humoristas argentinos hicieron una película hace muchos años ahí y hoy es una locación de Aliados. Así que la zona, acá me pregunta si es de Martínez, no es de Martínez, queda bastante lejos. No les va a quedar a mano para ir a ver. Bueno, pero viste que ya están los fanáticos investigando porque quieren ir a las grabaciones. Algunos ya los han descubierto. Hay que están haciendo, nosotros lo venimos diciendo hace casi un mes, Luke. Creo que la gente en realidad nunca nos creyó, recién ahora que hay más información y empezaron a creer. Los chicos vienen filmando hace tiempo, pero todo ha sido en exteriores. Exactamente. Muy poco de lo que había para hacer en estudio se había podido aprovechar y bueno, y a partir de ahora están a full, ¿sí? Cerrando grabaciones en estudios, pero los exteriores vienen hace tiempo. Y algo nos van a contar en vivo el martes, uno de estos chicos que es parte de Aliados. No justo el protagonista, pero sí muy conocido por todos nosotros, estamos hablando de Juli Rubino. Muy bien, nosotros el martes habíamos adelantado algo. Ya está, ya lo mandamos entonces, Julián Rubino participa. Sí. Lo dije porque me autorizó, Perfecto. Si no, no lo digo. No, todo bien. Obviamente Julián estaba grabando el día martes, por eso no pudo realizar la nota con nosotros en vivo, estaba vendida. No pudimos decirlo tampoco el martes, así que ahora sí ya está todo esto, digamos, blanqueado. El martes lo vamos a tener acá y seguramente nos va a estar, a lo mejor, tal vez. Me dijo que él puede comentar de que está grabando, que son exteriores. A mí me comentó de qué se trata su participación, no sé si lo va a comentar, yo esto sí quiero que lo cuente él, si lo puede contar lo va a decir él, pero algo nos va a contar. Perfecto, entonces quédate ahí del otro lado porque el martes se viene un programa único, realmente, como cada uno de los que compartimos acá. Bueno, le mando un beso a Sole, ¿sí? A Sole, sí. Obviamente, que está ahí del otro lado, seguramente escuchando, esperemos. Si no, que sí, sé que, bueno, nosotras nos une el fanatismo con Lali, nos conocemos hace tiempo, alguna vez hemos compartido alguna hamburguesa en Buenos Aires y mantenemos contacto vía Twitter, pero bueno, sé también que es ferviente admiradora y sigue como buena fans a Pablo Martínez. Perfecto, un besito para ella entonces y esperamos tenerla, ¿por qué no? En la temporada, ¿sí? Diciendo algunas cositas, participando en la radio, ¿por qué no? Ya la invité. Está invitada, bueno, la esperamos. El año pasado y no se animó, vamos a ver. La invitamos al aire. A lo mejor se anima ahora, ¿quién te dice? Sí, capaz que este año sí. Por supuesto, se pueden comunicar a través de @revolucionteam como siempre y también en facebook.com/revolucionteam, allí nos buscan, nos dejan sus mensajes, lo vamos a leer a lo largo del programa. Ya nos metemos directamente con Fede Salles y esta primera parte donde nos cuenta todas las obras donde participó. Estuviste con él, Gabio, ya lo dijimos el martes. Sí, es un hermoso total. Llevé dos testigos que lo van a decir, no es que yo sea así, sino es un divino, divino total. Es un amor de persona, de chico, muy ameno para charlar, muy distendido. Casi, era como charlar con un niño. La verdad que un amor. La verdad es que se nota, ya lo van a escuchar los chicos, en cada palabra y cada cosa que te va contando, se nota a la legua, realmente, que es una persona que transmite mucha dulzura, ¿viste? Muy cálido. Sí, así, y mucha hasta inocencia, y no sé cómo explicar. Bueno, lo de calidez está muy bien lo que estás diciendo, porque es justamente eso, hay un solcito. Totalmente. Bueno, entonces vamos a compartir esta primera parte donde nos hace un repaso de toda su carrera, por lo menos en teatro, y después, bueno, obviamente sigue hablando de absolutamente todo. Fede Salles, un talentoso, realmente, como cada uno de los que van pasando en esta temporada 2013, acá en Revolución Team. Vamos a compartirla, Gaby, a la nota, ¿te parece? Bueno, dale, vamos a escucharla. El señor Federico Salles, qué honor esto, tener una nota así, exclusiva con él. Bueno, ya un poco sabes que la admiración que tengo siguiendo hace un tiempo. Sí. Fuiste, Moris, en El Despertar de Primavera, toda una revelación. Tu personaje no era el principal y sin embargo robaba toda la escena. Gracias. Es así. Te vi en Avenida Q haciendo un doble personaje. Sí. Contale del monstruo y la del el muchachito. Sí, hacía de Treki. Sí. Y de Nicky. Sí. Y además de los ositos de las malas ideas. Cierto. Entonces tenía que desdoblarme en distintos personajes, que era lo divertido de la obra. Y a veces hacer la voz del otro personaje mientras yo sostenía uno. Sí, no, impresionante eso, porque yo desde la altura que estaba en el teatro, lo que veía era un muñeco, no veía al actor. Ajá. O sea, desde una cierta perspectiva se puede ver que solamente es un amigo que está actuando. Sí. O sea, a lo que llegaste vos y tus compañeras también estuvieron muy bien, en ponerle el cuerpo y la voz, que el muñeco parecía ser el que tuviera vida y que claro, no hubiera un señor ahí. Sí, mi idea no era ocultar al actor, sino que sea uno. Pero en el fondo oscuro parecía que era tú un solo muñeco. Qué bueno. Estuvo fantástico. Bueno. Y no sé si querés comentar un poquito el personaje del monstruo, el perfil y el de... Bueno, Treki era... que es el monstruo. Sí. Avenida Cuesta basado como un formato como si fuese Plaza Sésamo, pero tocando temas adultos. Sí. Y eso era lo gracioso. Sí. Y... un humor ácido. Sí, sí, muy así. Es muy inteligente, sí. Muy bueno. Hablaba del racismo, de la pornografía, había títeres desnudos. Sí, había sexo, entre muñecos. Había sexo explícito entre muñecos. Y Treki era un adicto a la pornografía. Sí. Y habla de que sin porno no hay internet. Que el internet nació para poder ver porno. Era para eso nada más, claro, que existía el internet. Sí. Ah, sí. Bueno, unos personajes muy pintorescos los dos. Sí, y después Nicky era un vividor, no de malas intenciones, que vivía con su mejor amigo. Su mejor amigo, él sospecha que es gay, que era gay, pero sí, no asumido. Todo el mundo se enteraba menos él. Sí. Entonces lo quiere incentivar a que salga del closet. Sí. Y mientras lo incentiva, el otro se harta y lo echa de su casa. Porque vivía de él en realidad. Sí, sí. Y después termina viviendo en la calle o de la caridad de los amigos. Y era muy gracioso. Lo disfrutaba un montón. Sí, la verdad que sí. Una obra muy interesante, incluso para un público como nuestro, el argentino, que no está acostumbrado a ese tipo de teatro y que creo que hoy se está acostumbrando más al musical. Sí. Es así. Bueno, y era el desafío, que es una obra de Broadway y que en la traducción, en todo sentido, llegue el humor igual y que no sea un humor importado. Que hable de temas nuestros y que no sea igualmente argentino. Que es como una especie de limbo, pero que igualmente no era algo yankee. Sí, sí, sí. Un humor yankee. Sí, sí, se entiende perfectamente. Sí, bueno, yo no tuve la oportunidad de verte en otras comedias musicales, Charity. Sí, Charity, que yo fui ensamble. Sí. Hasta Despertar de Primavera. Sí. Hice su Charity. Pero vos tuviste algo, fuiste visto, la crítica te miró en Charity, pese a ser un ensamble. Sí, bueno, eso estaba bueno. Sí, bueno, sí. Me interesaba que comentaras eso. No sé si querías desplayarte en esto o... Y nada, el ensamble es un lugar de como de mucho trabajo, que tenés que ocupar muchos lugares, bailando, cantando. No, para mí era... No. Disfrutaba. No, el peón, no el peor. El peón, ah, el peón. Sí. Sos el peón, el que está laburando en todo. Claro. Todo. Pero muy disfrutable también. Amor. bien, seguimos en vivo, esto es Revolución Team. 4:30 ya está haciendo, mirá cómo se pasa rápido el programa, muy pero muy lindo. Claro, ya 30 minutos y a mí me parece que hace 2 minutos que estoy sentada acá. Sí, no, la verdad es impresionante, tenemos que hacer algo de 3-4 horas, como los programas ómnibus. Claro, la gente se va a divertir mucho. La gente tendría que saber que este programa que hacemos de 1 hora y media, a veces 2, a nosotros nos lleva una semana completa. Sí, es terrible. Es terrible. Si vos querés hacer uno de el doble de tiempo, no puedo. Sí, no. Faltan horas o semana o días en la semana. No, sí, es verdad. 3 o 4 semanas preparando algo de tres horas, imagínate. No. Impresionante. Bueno, tenemos algo de lo que ha pasado esta semana en las ficciones. Por ejemplo, solamente vos, que ha sido Dulce Amor, perdón, estamos medio mal con la organización de los programas. Yo ya no te quiero ni discutir porque digo, no, bueno, cambiamos de vuelta. Ya cambiamos 3 veces, chico, de con qué arrancábamos. No, es terrible, es terrible. Dulce Amor, volvemos a Dulce Amor, que lo estamos escuchando ahí a los chicos de Puentes. Bueno, ha sido una semana muy, pero muy linda, porque ya se acerca el final y se están descubriendo algunas cosas en Dulce Amor. Era momento ya. Victoria empieza a recuerda a su padre, escenas de amor con Marcos, Marcoria está como loco, los chicos de Marcoria, porque ya se está por cumplir el reencuentro en cualquier momento. Quedan aproximadamente, si no me equivoco, 2 semanas de aire de Dulce Amor, 2 semanas nada más. Sí. Con final en el Gran Rex, con todos los actores. Va a ser una fiesta seguramente. 1 año y medio festejaron esta semana los 300 programas, me parece. Estuvieron diciendo que se festejaron los 250 capítulos. Hay 277 en la web ya emitidos, así que hay algo que no está coordinando bien en la información. Tienen que ser 300, porque 250 les queda corto. Así que, bueno, hay que ver eso, a la gente de los portales que publicó todo 250. Deben ser 300, supongo. Vamos a decirlo en 300. Me gusta más. Está bien. Bueno, se terminó esta semana, al fin, ayer. Algunos ya terminaron de grabar sus historias, como por ejemplo Gaby Sari, Cristian Sancho. Sebas Estebanés también, y hoy ya terminaban otros actores de completar. Sebas, Marco ya no está grabando. Hoy, el día de hoy, se terminó absolutamente Dulce Amor, se terminaron las grabaciones de Dulce Amor. Hoy, es así, sí, así de simple. Por ejemplo, sí, la verdad es que sí. Por ejemplo, hoy, hace un ratito, hace 3 horas más o menos, le decía Seba Estebanés a Mica Vázquez: hermanita, te amo, te voy a extrañar mucho. Por ejemplo, Mica debe estar hecho un moco por el piso. Es terrible. Ella es muy, muy emotiva. Mirá lo que decía ella a la una de la tarde: tremenda las últimas escenas. Tremendo, dice. Tremendo. Qué difícil es vaciar el camarín, despedirse de este hermoso proyecto. Qué equipo, qué difícil, con las caritas. Claro, ponete a pensar, hace más de un año y 4 meses, de diciembre del 2011 que venían. Exactamente, diciembre del 2011 que, grabando. Sí, no, es tu casa, ya es como que un departamentito. Y la cantidad de horas, claro, que grabás con los chicos, los ves más que a tu familia, ¿viste? Es tu casa, es así. Hoy se terminaron las grabaciones, al fin y al cabo. Fer Callejón también, bueno, ya llegó el final, decía, último día de grabación. Viene movidito todo ahora en la cinta y luego a Pampa a disfrutar, ¿eh? Así que han festejado el miércoles, fue la fiesta de Dulce Amor, estuvieron los chicos también de fiesta. Un dato interesante, mirá, entre otras cosas, Cristian Sancho contaba que su personaje no va a ser como el típico final del villano. Así que vamos a ver. ¿A morir? Y no, pero eso es lo normal que pasa con los villanos. O mueren o no terminan presos. Así que mueren o se... no es reivindica. ¿Cómo que se le dice? Sí, se reivindican. Sí, sí, no, sí. No, pero ellos... hay una palabra que los cambia, que los hace buena persona. Y no sé. Sale ahora el nombre. Que la usaba Tini. Sí, bueno, pero tiene algo que ver con reivindicación, ¿eh? Tiene algo parecido. Sí, llegamos a acordar, a ustedes se acuerdan, chicos, nos tutean. Sí, somos un desastre para las palabras. Pero bueno, la verdad es que ha terminado. Y vos sabés que antes de terminar todo esto, ayer pasó algo muy pero muy curioso, Gabio. ¿Qué? En vez de, te cuento, así, que no nos escuche nadie, ni Lucía Vega, que está ahí del otro lado, que no nos escuche porque no da. Vos, Lucía, no escuchás nada. A ver, contame. Esto es entre nosotros, es un chisme entre nosotros. Ayer, en Bien de Verano, que es un programa de espectáculos, salió Quique Estebanés diciendo que Calu ya firmó su última escena, que no es necesario que vuelva, dijo. Sí, claro, que en el medio del viaje, bueno, salió la película que no estaba pactada. Él creyó que era una buena oportunidad y que tenía onda con ella porque, bueno, es extraordinaria, dijo. Pero le permitió hacer la última escena. Y dice que las historias siempre siguen, que no hizo falta que ella vuelva. Mirá vos. Bueno. Bueno, no es indispensable. ¿A vos te parece? El hijo de Calu Rivero. Y sí, me parece. No creo que la vuelva a convocar. Yo, claro, hay una realidad, chicos. Esto por ahí algunos ya lo sabrán y a otros lo hemos aprendido con la sangre derramada. Nadie es imprescindible. No, parece que no, ¿eh? Parece que no. Nadie. No, fue terrible. Así que nos quedamos todos. También esto depende mucho de, bueno, del equipo que queda atrás para poder salvar ese agujero negro, ¿no? Pero bueno, si los libros y el elenco y el director lo logró, no sé, a mí en lo particular también, yo no soy una gran seguidora de Calu, y si bien en principio Natalia me había pegado muy lindo el personaje, tampoco es que lo sentí tanto cuando no estuvo. No, por supuesto. Y además vos fijate un detalle, ¿no? Vos entras a la página de Dulce Amor y están las parejitas, o estaban sí. En su momento, y ahora quedó solo hace Juan tiempo ya de esto. Sí. Hace bastante tiempo. Pero vos fijate, desde que no está Calu, sí, o sea que no quedó todo tan bien como se pensaba, ¿no? Yo me imagino que no, y en el caso de Estebanés lo reentiendo, porque si yo estuviera en los zapatos de él, y a mí, toda una historia donde ella, la tercer protagonista, me desaparece primero por una película y después por un curso de inglés y después no sé por qué más, que creo que tenía que ir a otro lugar. Bueno, entonces, hermana, me firmaste un contrato para ser una protagonista y ahora me desapareces. Desde la mitad de la historia en adelante. Por supuesto, es comprensible esto, ¿no? Pero vos, si recordás en su momento, el mismo Quique había salido a hablar, viste que cuando pasan estas cosas de que un actor se va o algo, siempre se sale a poner paños fríos a la situación, sí, y a decir no, está todo bien. Bueno, vos fíjate que meses después parece que no estaba todo tan bien. Y comprensible, ¿no? Pero porque supongo que en su momento estaba todo bien porque habían arreglado, habían llegado a un acuerdo por una cosa, pero después hubieron un suceso de cositas más. Exacto, así que bueno, vamos a ver qué pasa con ese capítulo grabado, las escenas que van a salir seguramente al aire en estas semanas que quedan, ¿no? Que ya va a desembolsar el final de Dulce Amor. Mirá lo que dice. Sí, una genia, Karina, ya te estoy retuiteando. Un amor, aguante. ¡Quédate, Karina! Redimir era la palabra, vamos. Exacto, esa es la palabra. Era parecido a reivindicar, ¿eh? Era casi, mira. Redimir, ¿vieron? Estamos en vivo y leemos sus mensajitos y acá. Y la gente nos ayuda, nos acompaña. Muy bien ahí. Nos hacen el aguante, nos tienen paciencia. Bueno, y la última data ya de Dulce Amor para terminar este tema que ha sido espectacular. No ha ganado en rating esta semana de Dulce Amor. Le ha ganado solamente Vos. Y en declaraciones, algo muy pero muy lindo que dijo Carmen Valenzuela, es que Elena Bandi la salvó a ella. Elena Bandi la salvó, porque vos sabés que el año pasado había sufrido la muerte de su ex marido, Pichetti, sí, Mendizábal. Y justo sí, fue a principio de año, cuando estaba arrancando con este proyecto de Dulce Amor. Así que dice que esto le ayudó muchísimo a sobrellevar todo ese duelo. Y justamente este año se cumplen ya 10 años de lo que le había pasado a su hija Malena también. Así que la verdad super... que Carmen ha estado espectacular. Los personajes de ella por lo general son bastante benévolos, la amiga pata, la parienta pata, es la, no sé, un poco la heroína, ¿no? Por ahí todo el protagonismo, pero siempre la buena. Y esta vez le tocó hacer un personaje no tan costumbrista como ella suele hacer, sino algo por encima de la, o sea, como un estado de un estatus de alta sociedad, y con una soberbia tal que lo llevó magnífico. A mí me encantó, yo adoré a, ahora no me voy a acordar tampoco el nombre, la mamá Bandy. Elena, sí. Elena Bandy. Qué mal que estoy, por Dios. Estoy tratando de retener tantas otras cosas que me olvido de lo que estoy hablando. Pero no, la verdad es que ha sido un gran personaje el de Carmen, y ha tenido muchas aristas también, ¿no? No fue el villano, sino que ha tenido sus costados también humanos. Claro, sí, no, fue se espació bastante, tuvo matices su casi villana, porque no fue una mala total, y bueno, y temo que sí, que Jorge es así, también ahí acompañó espectacularmente con su personaje Emilio, impecable. Creció muchísimo además. Y eso también ayuda un montón, viste, que otro personaje, otros actores, o sea, compañeros se puedan lucir. Exacto, sí, totalmente. La verdad es que ha estado todo muy bien el elenco, y todos los personajes, por más chicos que hayan sido y que hayan pasado, como hasta el personaje de Cacho Castaña, que hizo una participación muy pequeña, que esta semana ya tuvo su... Que lo mataron. Clase, claro. Pero imagínate vos el personaje, qué bien creado que estuvo, más allá de la interpretación de Cacho, por el productor y por el director, que lo hicieron durar toda la novela, todo un año y medio sin aparecer, pero la verdad lo sostuvieron y estuvo impresionante, así que muy bien por ellos. Y ahí estaba entonces nuestro pequeño resumen de Dulce Amor, y pasamos rápido, ya tenemos que pasar. Y valioso, porque la verdad que muy bien, muy buena la información que tiraste. Viste, lindo para el final de las grabaciones. Y vamos a seguir porque quedan dos semanas más todavía de aire de Dulce Amor. Muy bien, y ahora pasamos ya, nos vamos de tema y cambiamos a Solamente Vos. Claro. Hacemos un zapping. Vamos a otro canal, uno que tiene un solcito, sí, y que hay un par de soles ahí del otro lado, también sonriente. Y que se viene mucha ficción también para el 13, me encanta también, aguante la ficción. Y sí, viste, se fue Papá Pitufo, tuvo que empezar a hacer producciones de ficción, me parece fantástico eso. Pitufo Tinelli, se viene Farsantes entonces para mayo, junio, esperemos que a diario, porque pensaba ser un unitario, parece que va a ser diario, también con Facundo Arana ahora, Julio Chávez, impresionante. Qué genialidad eso, me encanta. Muy lindo, no sé de qué se tratará, pero igualmente estoy al tanto de ver qué es lo que sucede. Solamente Vos, entonces, ¿qué ha pasado esta semana? Ha pasado un poquito de todo también, ¿no? Hemos tenido una participación. Sí, bueno, no voy a ser tan benévola con un poquito de todo, porque digamos que donde se está centrando mucho la historia es entre Aurora y Juan. Y la verdad que ya me está un poquito secando. Apa, bien. Medio repetitivo. Estos tira y afloja. No vamos a trabajar para Polka, queremos. No, están como que parece que, ay, sí, estoy muy, muy enamorado, pero no estoy muy enamorado. Lo único que rescato, bueno, hay una escena muy linda de Hugo, así como una especie de que se les levantó el líbido a la polaca. Que iba a cambiar la nacionalidad. Bien. A la polaca y a Juan, ahí me hicieron reír mucho, ahí en ese. Porque es algo que no esperaba. Y por ahí tengo ese problemita yo, chicos, y Luke, les cuento. Yo tengo el problemita que no me gustan las cosas que son demasiado obvias. Ajá, bien. Me gusta que me sorprenda. Entonces lo de Aurora y Juan me aburre, es demasiado obvio todo. En cambio, con la polaca, y ese momento así que hubo acercamiento con Juan, y que estuvieron medio hot los dos, qué sé yo, esa improvisación que hicieron ahí, que se como que se estaban tratando de seducir uno al otro y contenerse, pero no. Bueno, eso me gustó. Me divertí. Te gustó. Perfecto. Bueno, pero pasó también la incorporación de Nico Vázquez la semana pasada, y que esta semana toma una importancia bastante grande, porque le parte la boca a Aurora. Sí, lo vamos a tener que llamar, Luke, invitarlo a la radio, que venga a charlar. Sí, yo creo que se muere de ganas, pero no nos quiere. De su marinero, y que venga a contar también de su propia producción con su hermanito y la web la web serie que se está haciendo. No entendí bien, web serie. El hermano de justamente. El hermano. Exacto, bueno, le pedimos a nuestros aliados que están del otro lado tuiteando ahí, bueno, si quieren invitarlo. Invítenlo, no, díganle que lo queremos acá en la radio, que le hagamos una nota y que nos cuente de todo. Por supuesto, por supuesto. Así que bueno, le besó, la besó a Aurora. Y las escenas entre Félix y Juan con eso, escuchando toda la conversación, no, fueron muy graciosas también. Bueno, Juan Minujín me re puede. El personaje de Félix me encanta. Me encanta. Igual que el de, ya lo dije, no me canso de repetirlo, el de Agunda que hace Michelle. Michelle también. Me divierte mucho. Totalmente. Fue muy divertido también. Y por otra parte, el destaque de la semana para nosotros, por lo menos que nos ocupamos de la parte adolescente de las ficciones, Larry Espósito. Se nos iba a Dubái, che, iré ahí. Capaz que iba a ser invitada por Maradona en la casa, ¿quién te dice? ¿Y quién te dice? Viste que son amigas con las hijas, ¿viste? Puede haber sido, ¿no? ¿Por qué no? Nos iban a llevar a Daniela Custó a Medio Oriente y justamente a Dubái. A Dubái se la llevaban, ¿eh? Los empresarios se reunieron ahí con el padre. Y le mostraron. Padre, hijo y Espíritu Santo, dijo uno. Claro. Y le mostraron todo el video ahí con su hija moviendo las caderas a lo Shakira. La verdad había una mezcla de Shakira y Beyoncé ahí también. Ahí me parece que hubo influencias de sus gustos musicales, por supuesto. Así que bueno, la verdad es que ha sido una linda semana en cuanto a lo que sería la comedia, ¿no? Más que nada la parte de comedia de Solamente Vos. No en cuanto al avance de la historia, porque bueno, es lógico que mucho más no puede avanzar ahora. Es difícil. No entiendo por qué no puede ser lógico que avance. No se puede ser dinámica la mira, para mí la no por historia, el, la serie, no entiendo. O sea, capaz que tienen que estirarla, pero no. Sí, pero vos fíjate, yo pienso, ¿no? Pensamiento de productor o de autor. Avanzo en la historia de Juan y Aurora. ¿Qué hago después? Porque la historia. Creativos. Claro, o sea, si no lo hago ahora, lo voy a tener que hacer después. Es así, ¿viste? Sí. Es una historia de enredos y desenredos que, para el tipo de historia, no pueden hacer mucho más, me parece. Pero bueno, hay que ver también en cuanto a las duraciones de la historia, igual que lo de Dulce Amor, ¿eh? Teníamos un Marcos y Victoria que después. Ah, bueno, sí, esa costumbre de midiéndose a ver qué están haciendo en la otra trinchera para ver qué van a hacer. Exactamente. Así que lo veo medio complicado ahora que Juan y Aurora estén juntos. Incluso, mira, te cuento algo. Juana Viale empezó a grabar esta semana porque se va a meter en el medio también del romance entre Juan y Aurora. Así que. Yo esperaba una agregada para Félix. A mí me ha encantado que a Félix se la compliquen con otra más. Todavía no, porque. Yo, autor, hago eso, aviso. Si me están escuchando la producción del podcast, interesé. Sería interesante, ¿no? También otra. Sí, yo quiero ver saltar a Menufina a ver cómo se las arregla ahora con tantos amantes. Y acá Karina, grande Karina, me apoya totalmente mis comentarios con respecto. Ya aburren y desperdician los grandes actores que tienen, como por ejemplo los chicos. Totalmente, me hace cosas para poder aprovechar. No, obviamente. En cuanto a las historias, no solamente de los chicos, sino también de los más adultos, la verdad es que falta un poco de historia ahí y de centrarse un poco en otras historias. Que lo van a tener que hacer en algún momento, me parece, antes de seguir agregando historias. Me parece que al público esto le puede llegar a cansar. Así que vamos a ver cómo viene después a lo largo de estos meses que quedan. Muy bien, ¿te parece si vamos a escuchar ahora un poquito de música? Y en este caso tiene que ver con Solamente Vos, tiene que ver con Solamente Vos y con este videoclip que decíamos de Daniela, un videoclip espectacular. Confírmame algo, Gabriel, el tema, porque lo estuve buscando por todos lados desesperadamente, no es un tema, un cover, ¿verdad? No. No, es un no, no. Fue especialmente. A mí, hecho, realmente desconocido. Si alguien lo conoce, por favor nos cuente, ¿viste? Pero a mí es conocido. Sí, sí. Yo sé una biblioteca, pero creo conocer bastante de música. No, la verdad es que hemos buscado y no ha salido nada en nuestro señor Google, pero igualmente vamos a compartir este tema que todavía no sabemos cómo se llama siquiera, pero a lo mejor quien te dice puede ser un tema para la tira. Ya lo ha hecho en su momento, Larry, así que ¿por qué no? En este caso puede ser. Y después, ¿qué te parece si ya nos metemos también en la segunda parte, en el segundo fragmento de esta segunda parte a Fede, de la nota de Fede Salles? Claro, sí, estaría buenísimo. En este, en esta ocasión ya hicimos el paso por las distintas obras de teatro, por su carrera teatral, y lo que se viene ahora es cómo fueron los comienzos. Exactamente, todos sus comienzos, cómo se ha preparado Fede. Obviamente no fue así de la nada que ha llegado a donde está, así que obviamente nos cuenta todo su trayecto. Bien, no, sí, chicos, es un material hiper potable, interesante para aprender y para los que quieren en el día de mañana estar en comedia musical o actuar o lo que sea de este tema. Está bueno escuchar a alguien que viene hace rato remándola y preparándosela. Exactamente, exactamente, hay que tener en cuenta estas palabras. Vamos a escuchar entonces en este primer caso a Daniela ahí con su canción, bailando y moviendo sus caderas, y recordando un poco lo que pasaba en Solamente Vos. Y después ya pegadito a la segunda parte de Fede Salles con la preparación y los comienzos en su carrera. ¿Sí? ¿Vamos, Fabio? Vale, vamos. ¿Acá con quién te estuviste formando? Primero tomé teatro con Jorge Lira, hice 3 años, después a la par hacía canto particular y coro, y mi hermana también. Después, cuando terminé el colegio, entré a Julio Boca, a la escuela de Julio Boca, sí. Y con una beca. Sí. Audicioné para la beca y sí. Hice toda la escuela de Julio Boca, sí. Que son 4 años. Y ahí tenía todo, ahí me formé más que nada como bailarín, porque la danza es el fuerte. ¿Sabés bailar todo tipo de danza? Sí, sobre todo te da una base fuerte, sí. Porque tenés clásico muy intensivo y tenía jazz. Ahí mismo también acrobacia, cuando se hace. No, acrobacia nunca hice. No, pero te veo pegar unos saltos, hoy caminaste, sí, por una pared. Bueno, esa era una facilidad que tenía de chico. Ah, bien. Sos un poco el hombre araña, sí. Lo habías mencionado también. Gracias. En tercer año en Julio Boca hice una obra que se llamaba Rita la Salvaje, que hablaba de una rosarina muy conocida en Rosario. Ah, ¿una historia real? Sí, basada en una historia real. Ajá. En el Maipo. Después, cuando terminé Julio Boca, entré en Free Charity. Sí. Y ese fue mi primer trabajo después de haber trabajado. Más comercial, me parece, por ahí. Sí. O sea, que te vendió un poco más. ¿Eh? Sí, entré como un círculo de trabajo más firme. Sí. Es difícil entrar, sobre todo. Después, cuando ahí compartías con Flor. Florencia Peña era la protagonista. Florencia Peña. Estaba Nico Escarpino. Nicolás Escarpino, Diego Ramos. Bueno, de ellos tres me acuerdo. Sí. O sea, ¿qué tal trabajar con ellos? Porque de repente eran gente muy conocida. Sí. Y me creo tu primer trabajo así, con gente muy conocida del medio. Sí. ¿Cómo fue? Fue para buenísimo, vos. Sobre todo por la obra, porque es una obra que me encanta, que tiene coreografías muy icónicas de Bob Fosse. No sé qué. Que son íconos de el, para los que conocemos comedia musical, bailar el fru o el fandango, el yo no lo bailaba, eso lo bailaban las chicas, el fandango. Sí. El Big Spender. No sé, a mí me gusta Fred Astaire y me gusta el tap. Hasta ahí sí. Es lo que más conozco de danza. Y bueno, eso también es que va acercando al público a obras que por ahí no se conocen tanto. Claro. Igual Sweet Charity es buenísima, es clase A. Sí, está bien. Pero es cierto que por ahí, si está un Diego Ramos o una Florencia Peña, va a atraer un público que no conocía este tipo de trabajos. Sí, es así. Sí. Bárbaro. Y después de ahí, hice Ella, que era un tributo a Rafaela Carrá, que dirigía a Valeria Ambrosio. Que también era buenísima, era muy graciosa, muy bailado. Después de Ella hice Por Amor al Maipo, que era un un homenaje a Ethel Rojo. Sí. En realidad era un homenaje de Ethel Rojo al Maipo. Sí, me acuerdo de eso. Y ahí con ella, con Ethel. Después, después vino el joven Frankenstein. Ah, esa, contame. Contame eso. Y también otra obra de Broadway muy grande, con una producción muy grande, del Paseo de la Plaza. Y nada. ¿El joven Frankenstein estaba en el Paseo de la Plaza? No, era una producción de la gente del Paseo de la Plaza. Pero estaba acá en el. En el Astral. Sí, en el Astral. Y a la par hacía una obra de la coreógrafa de joven Frankenstein, Elizabeth Chaperrouge, que se llamaba Swing Time. Que ahí también hacíamos tap y jazz y era más centrado en el baile. Uh-huh. Después vino Despertar de Primavera. Sí. Eso fue boom total. Sí. ¿Vos ahí empezaste a ser también seguido por fans o empezaste a tener otra popularidad? Ahí notaste un cambio bastante importante en tu carrera. Sí, porque fue un protagónico. Sí, pero además, ¿cómo le llegabas al público? Sí, porque te veían más. Te ven más y mi trabajo era. Tenía más espacio para. Ya está bien, tu autógrafo. ¿Cuándo fue la primera vez que te empezaron a pedir? O fotos. Y más en Despertar. Claro. Sí. Sí, por ahí alguna vez. Es como que notaste. Porque viste que ahí es como que es donde la gente empieza a. Que es más fanatizado, sí. Y que además lo que era tu personaje, un personaje muy sanguíneo, sí. De las entrañas salía con una fuerza, era imposible no amarlo a Maurice, claro. y decir, ay no, este tipo la recontrarrompe. Gracias. La verdad que sí, a mí me llega mucho, me llegó muchísimo a tu actuación. Sí, yo lo amé. Y cantas muy bien. Gracias. Además de todas esas acrobacias que haces. Estás muy bien. Gracias. La verdad que es así. Pasaste por televisión con un personaje divino. Fue Despertar de Primavera, después Avenida Cuba el mismo año. Claro. Y después ahí hice casting para Polka, para Herederos de una Venganza. ¿Cómo fue? ¿Eso te presentaste vos o te convocaron de alguna manera para el casting? Me habían visto en Despertar y en Avenida Cuba. ¿Quién te vio? ¿Tiene que ver Suar. Leo Calderone? ¿Algo? No sé quién. Sé que Suar vino. Suar te vio. O sea, sí, pero Suar igualmente, eso puede pasar. No. Sí. O sea, no, nunca lo charlaron esto con Leo, así que no sabes si él tuvo algo que ver. No lo sé. Pero. Porque Leo tiene por costumbre que cuando hace un personaje también está viendo el actor que lo va a hacer. Por eso pensé que podía tener que ver. Pero ya se lo voy a preguntar esto a él, ¿eh? Bueno, me voy a enterar y después te voy a avisar. Dale. Después te lo voy a decir. Pero también por ahí es diferente con Romina Gaetani, Luciano Castro. Sí, que pero... Que alguien que... Es que en el caso de Cátulo, porque en este momento estamos hablando de Cátulo, era un personaje muy particular. No era para cualquiera. Es la verdad, o sea, era muy especial, era un chico de luz y con muchas dificultades, pero con un avance mental que estaba por encima de nuestra dimensión. Sí. Entonces, tenés que tener el espíritu y tenés que tener ese talento para llevar para llevarlo a eso, que uno puede entender lo que significaba ese personaje sin caer en la pavada de decir, bueno, tiene un problema mental. Claro. A eso voy, o sea, tenés un actor que realmente lo pueda llevar así. Es espectacular. Está bueno también porque me fueron dando más un lugar, también desde lo que escribía Leo Calderone. Sí. Que le dieron un poco más de lugar que lo que tenía al principio. Yo creo que... Es que te cuento. Sí. No sé si vos lo habrás leído, pero a Leo le escribíamos mucho por Cátulo. Ah, ¿sí? Todas las escenas de Cátulo lo llenábamos, porque yo a Leo lo sigo hace rato y tengo por ahí gente que también lo sigue, entonces lo que yo le escribía más lo que los demás. Yo no sabía que porque no tenía ni Twitter ni Facebook. No, estaba... vos llegaste hace poco. Sí. Y él más de una vez respondió en nombre de Cátulo. ¿En serio? Sí, de verdad. De verdad. Es... No me puedo acordar ahora exacto, pero como que agradecía los comentarios con respecto a ese personaje, que sí, que la verdad que era un personaje lleno de luz. Era la explicación que él daba, que vos estabas muy bien. Y en algún momento cuando entró Benja Mareo, a la tira, que él, con él sí tenía por ahí dos por tres somos de ya me conoce, entonces cuando le escribo me responde por Twitter, le decía, por favor, si lo ves a Teresa, dale un beso de mi parte, porque no tengo cómo mandarle saludos, que me encanta Cátulo. No sé si te lo habrá dicho alguna vez, pero él me decía, bueno, sí, yo le digo. Sí, alguna vez creo que les pasó que compartían traffic para ir a grabar, porque iban lejos. Sí, en Torcuato. Sí. Y compartíamos el camarín. Ah, ¿con él? ¿Te tocó? Sí, en el momento que estuvo él, le tocó con nosotros. Yo estaba con Guille Arengo, Vico, al principio estaba también Marco Antonio, después se lo pasaron a otro, porque ya éramos muchos. Ya eran muchos. Sí. Está bien. Sí, pero ¿y qué tal la experiencia de estar haciendo un personaje ya que se sostuvo en la historia? Sí, no sabía hasta dónde iba a durar. Por suerte duró todo el año y tuvo un desarrollo. ¿Te gustó hacer tele? Sí, me encantó. Sí. ¿Harías otra vez entonces? Sí. ¿Con sí, otro sí, tipo claro. de personaje? ¿Qué te gustaría? Si pudieras elegir un personaje en la televisión. No sé. Uno. Sí. Porque Cátulo también vino así, no era algo que yo... No, bueno, no lo pensaste, pero cuando te lo plantearon, del estilo, del perfil que era el personaje, sí. ¿Vos lo pensaste o tú dijiste que sí enseguida? Sabía que iba a ser un producto de calidad. Sí. Porque... Por los productos de Polka que tiene, son muy cuidados. Sí. Y sabía que iba a ser de calidad, entonces, así que no lo dudé. Entonces, por ahí no miraste tanto el personaje que te tocaba. No, sí, me encantó. Como que... Te gustaba el personaje, está. Igualmente no había nada armado cuando yo fui a audicionar. Dijeron, es un loco, que es medio infantil, pero es querible, pero está loco. Solo eran las pautas que tenía. Improvisé. Después terminó siendo la revelación de toda la historia. Porque bueno, a él ayudaba a resolver todo lo que se venía manejando al transcurso de la historia. Tenía un papel importante en el en lo que era la historia y en develar el misterio y era divertido. Oh, I just wanna take you anywhere that you like. We could go out any day, any night. Let's make a move. Oh baby, baby, don't you know you got what I need? Looking so good from your head to your feet. Come on, come over here, over here. Come on, come over here, yeah. Oh, I just wanna show you off to all of my friends, making them drool out of chinny chin chins. Baby, be mine tonight, mine tonight. Baby, be mine tonight, yeah. And if you want me to, let's make a move. Toda la música que querés escuchar acá también presente en Revolución Team con Kiss You de One Direction, ¿eh? Bueno, Gabio, buen momento para meternos en más ficción. Ya pasamos por Dulce Amor, pasamos por Solamente Vos y nos queda, sí, la perla de la semana, que es Mi Amor, Mi Amor. Exactamente, sí. Ha pasado de todo, bueno, esta semana, ¿eh? Sí, viene, viste que viene bastante interesante, le viene muy movidita la historia. Va cambiando, va avanzando, van agregándose, moviéndose piezas y personajes y cosas. Así que, no, me gusta. Capítulo a capítulo, eso es lo raro. Va, no lo raro, sí, en realidad es raro para lo que son las ficciones hoy en día. Claro, se quedan 2 meses en la misma historia. Claro, viste que estábamos hablando de eso hace 2 minutos atrás, así que está bueno, me enganchó mucho. La verdad es que me enganchó mucho y ha pasado de todo esta semana. Sí, por suerte es así. Y bueno, dentro de todo, yo tengo 3 cositas acá que me apunté que quiero remarcar. Una es, me encanta lo que cuentan desde a través del personaje que hace Gonzalo Suárez, que en este caso estamos hablando de Eddie, ¿sí? Sí. El tema de la amistad, cómo la remarcan, ¿no? Porque alguna vez nosotros hicimos una escena, un programa que se llamó El malo de la película, y hablábamos que uno de los casos en que nos sentimos el malo de la película fue cuando tuvimos que decirle a un amigo algo que lo iba a dañar, pero como era algo real, era verdad, vos querías abrir los ojos a tu amigo, ¿sí? Que estaba siendo engañado. Bueno, este es el caso ahora que está pasando Eddie vio a la actual novia de Juan Dalton besándose con su archienemigo Gerardo, el señor de la inmobiliaria, ¿sí? Exacto. Que se dedica a edificar edificios, ¿no? Y a construir edificios, mejor dicho. Y bueno, cuando vio eso, si bien sabía que era algo fuerte y era un momento difícil de Juan, se lo contó, fue enseguida, no lo pensó y fue enseguida a contárselo, y Juan no le creyó. Y de ahí que hubo un quiebre en esta amistad. Pese a ese rechazo que hoy Juan demuestra hacia Eddie, que supuestamente habían sido tan amigos, era un socio que lo había cuidado siempre, era casi su hermano, él decide darle la espalda a Eddie, aferrarse a Agustina, y en esto Eddie no toma ni siquiera un enojo, ni tampoco nada en contra de Juan. Es como que dice, bueno, está bien, hermano, vos estás pasándola mal y hoy te tengo que bancar, porque esos somos los amigos. Aunque vos no me quieras ahora o no me creas lo que yo te estoy contando, yo voy a estar acá, esperando a que abra los ojos. Entonces, eso me gusta, porque hay mucha gente que cree que la amistad es que siempre los amigos están, bueno, para las buenas y para las malas, pero para consolarte, para apoyarte. Y abrirte los ojos y que la otra persona no quiera enterarse y te rechace, también es parte de la amistad quedarse. ¿Sí? Entonces, bueno, quería remarcar esto. No sé si vos querés agregar algo, Luz. No, en cuanto a lo que ha pasado ayer también, justo que venía a colación de este tema, pero resaltar 2 cosas. Bueno, el nacimiento de la beba de Lali, divina, sí. Ailén, ¿no? Ailén, sí. Y bueno, obviamente ahí Eddie haciéndole el aguante y toda la familia. Incluso llega Juan a la clínica y dice, pensé que no los iba a encontrar a ninguno por todo lo que estaba pasando en cuanto a la situación de la casa, la venta de la casa y la separación de su familia, ¿no? Ah, perfecto, eso sí, porque tiene que ver también con, así como la amistad. Bueno, en este momento este personaje, Juan Dalton, que es personificado por Juan Gil Navarro, se está separando de todo la gente que realmente lo quiere y que le hace bien y que lo cuida, que lo quiere bien. ¿Por qué? Porque, bueno, está esta villana. En este caso estamos hablando de Inés Palombo, que personifica a Agustina. Que está re loca, además. Para está re, sí, ya empezó a mostrar sus rasgos psicóticos. Sí, me da miedo de verdad. Así que muy buena actriz. Sí. Sí, esta chica tiene por ahí esas cosas, ¿no? Yo la tengo presente, sí, de Rebelde Way, sí. También que tenía esa locurita. Exacto, o sea que va bien con las personas. Sí. No las así hace que... Bueno, tienen que ver esto, ¿no? La familia y los amigos, los verdaderos amigos y la familia están en todas. Aunque vos te estés equivocando, están. Exacto, están ahí presentes. Y también, bueno, del otro lado la teníamos a Vale, ¿no? Que ahora surge esta duda... ¿De quién es su hijo? Bueno, yo ahí no diría que es una duda. Bueno, que lo han planteado como duda hasta ahora. En realidad, Vale lo que dijo ayer es que no, ella se siente una mala persona porque ella no está segura de quién es el hijo, si de Benja o de Juan. Exacto. Igualmente, no sé si los autores piensan hacer algo ahí para acomodar las fichas de alguna forma en que mágicamente Vale haya quedado embarazada de Juan, pero es esto raro. En cuanto a la historia es raro porque no se ha mostrado nada que dé a entender eso. No es raro, no es natural ni es posible. No, bueno, es raro. O ellos se dejaron de ver, claro. Ella estaba, en ese momento había terminado de acabar de perder un bebé, imposible, el único momento que estuvieron juntos a solas que haya quedado embarazada. Por eso, es raro en cuanto a lo que se vio en la historia, pero viste que siempre hay recursos que puede ser que en algún momento ella recuerde que pasó algo y nosotros no lo vimos. Puede ser un recurso también de la historia, hay que ver a qué se apunta. Y si quieren ahora agregar alguna escena como que en el intervalo de esta historia, de la separación que tuvieron en ese entonces cuando perdió ella el bebé, al momento actual de la historia... haya habido un encuentro entre ellos, bueno, quién sabe, pero se supone que no lo ha habido y naturalmente para una mujer imposible que haya quedado embarazada en el momento que perdió un bebé y las cuentas no dan tampoco para que haya sido después del embarazo. Por eso sorprende la duda, digamos, de Vale, ¿no? Yo creo que acá lo que van a mostrar ahora en esta historia de Vale es porque... También mostraron al principio, cuando se enteraron las dos, la existencia de cada una, y se separaron, eligieron basta a Juan, y se separaron de él, cada una eligió un recurso distinto para sobrellevar el luto y la separación. Mientras que en el caso de Lali, buscó un lado espiritual, un camino de luz y de tranquilidad, y le ayudó a continuar en paz su embarazo, y encontró gente que la pudo contener, pero siempre en armonía. Vale fue por otro lado, terminó perdiendo su bebé, se quedó con mucha gente que la quiere mucho, que le hace muy bien, pero ella no está enamorada, pero fue llevando su vida para otro lado. Entonces no sé si ahora no lo quieren mostrar como una chica que pierde totalmente conciencia de la realidad, hay que ver. Puede ser también. Incluso me parecería que si realmente el hijo no es de Juan, obvio, que me parece que va por ese lado, también la estaríamos alejando un poco de la historia original, ¿no? Porque ya con un hijo de otra persona, Juan... Que no ya... me parece mal, ¿eh? Me parece bárbaro que por ahí, bueno, finalmente Vale tenga su bebé con el papá, sea Benjamín, y que si llegado el caso terminen juntos con Juan, así como... Vale, acepta la bebé que tiene Juan con Ali, Juan acepta el bebé que tiene Vale con Benjamín. No sé si enredé mucho lo que quise decir, ¿no? No es mucho, pero bueno, es más complicado que pueda llegar a suceder a lo mejor algo así. Sería no sé si es complicado, ojo, ha pasado. Mis hijos y tus hijos y nosotros todos juntos. Si vamos la realidad, ya hace un año... que la familia tipo argentina es así. Pero con dos son parejas, ¿no? Ensambles de otras familias. Con dos parejas, ¿no? No, estoy diciendo ensambles de otras familias. Sí, ensambles sí, es lo más normal hoy en día. Todavía no estoy dando por sentado que pueden volver Juan y Juan Vale, ni tampoco que vas a terminar siendo un trío. No, yo creo que por eso me estaba refiriendo más que nada a eso, a que pueda llegar a ser un trío, que era lo que se plantea en la historia original, que fue en su momento Naranja y Media, y a lo que apuntaba al principio esta historia, que que era mantener dos relaciones a la vez, ¿no? Y hacer este trío. No creo que se pueda llegar a cumplir en cuanto al final de la historia. Hay que ver en qué varía, porque la verdad es que es muy vertiginoso y puede pasar cualquier cosa. En este punto, en el punto que está ahora parado, mi amor, no creo que pueda llegar a suceder. Sí, a lo mejor lo veo a Juan con Lali, que es lo que apunta ahora la novela. Pero bueno, hay que ver qué es lo que sucede ahora en más, ¿no? ¿Te parece si vamos a compartir las escenas que han pasado, que han ocurrido en el día de ayer? Sí, la verdad que bueno, con respecto a esto, lo más importante fue el nacimiento de Ailén y cómo Juan y Lali se vuelven a encontrar y se vuelven a conectar. Los que pudieron ver el capítulo, y si no, recurran a la página web de la novela, lo van a poder ver. Toda esa conexión de miradas, de mimos, es permanente. Y bueno, y las palabras que le dijo tanto mamá Lali como papá Juan a Ailén como bienvenida. Así que preciosa estas escenas. Por supuesto, y después pegadito a esta escena que vamos a compartir ahora, se viene el cuarto fragmento de esta segunda parte de la nota a Fede Salles, donde ya nos empieza a contar un poco más sobre él, ¿no? Lo empezamos a conocer un poco más, qué actores y personajes le gustan a él, así que nos cuenta un poquito más de su persona. Y después ya se viene todo lo que anunciamos al principio. Gabio, vos nos vas a estar contando qué fue de todo ese tango feroz que has visto la semana pasada, hace una semanita nada más, que estuviste allá. Sí, justo hoy va a ser una semana. Ah, pensé que hasta ahora me estaba yendo Martín a Veracruz. A Martín, en este momento, ahora. En este momento, estamos sí. En viaje, exactamente. Así que bueno, vamos a compartir estas escenas de mi amor, después pegadito la nota con Fede Salles y después se viene todo lo que es tango feroz y ya la última parte con Fede. Que a roquearla, chicos, a roquearla. Vamos, totalmente, aguanten. Un besito, a ver, ¿quién estaba del otro lado que nos hacía el aguante? Sara Piñana, que nos estaba pidiendo también un temite, que disfrutaba con el tema de One Direction, le mandamos un saludo muy grande. Bueno, besitos para Sara. Muy bien, ahora sí, compartimos todo esto que te dije en esta parte. Hola, mi amor. Acá está mamá, está papá. Queremos que te pongas bien, así te abrazamos, te damos muchos besitos. Hola, Ailén. Yo soy Juan, soy tu papá. Es tu papá. Y quiero decirte que sos todo lo hermosa que sos, porque sos el fruto de mucho amor entre dos personas, y aunque las cosas no salieron como nosotros esperábamos que salieran, también te queremos decir que vos siempre vas a ser la persona que nos va a recordar que todo lo nuestro valió la pena y que nosotros no te vamos a abandonar nunca, nunca, y que siempre vamos a estar y te vamos a cuidar, siempre. ¿Lo dije bien? Muy bien. Muy bien. No puedo dejar de mirarla. Es hermosa. Es increíble. Es un milagro. Sí. Es nuestro milagro, sí. Sí. Ailén. Linda. Te vas a tener que apurar, ¿eh? Porque te estamos esperando acá afuera y tenemos muchas ganas de abrazarte y darte besos. Y... Es muy lindo el nombre que le pusiste. ¿Te gusta en serio? Sí, me gusta. Me gusta mucho, mucho, mucho. Qué bueno. Igual... Siento que me mandé tantas cagadas que me estoy preguntando todo el tiempo cómo voy a poder ser un buen padre si ni siquiera sé qué es lo que tengo para dar, ¿no? No. Estamos acá para aprender y eso pasa todo el tiempo y tenés mucho para dar, Juan. Sí, pero yo siento que me equivoco antes de poder aprender las cosas. Siempre es... Para. ¿Lo decís por mí? Yo estoy acá, ¿eh? Hola. Sí, pero estás de una manera distinta. No importa de la manera en que esté, pero estoy. Y estamos juntos, eso es lo importante para Ilén. Tienes razón. Revolución T, cuarta temporada. Pero bueno, así como recibís acá, tú lo decís, sí, me gusta esto, me gustaría trabajar con Polka, no te sale ninguna película, un personaje de película. Oiga, me encantaría alguna vez hacer esto. No sé, yo estoy abierto a... Pero no soñás con ningún personaje. Pues sí, ¿cómo me gustaría? ¿Hayas visto una película o una estrella y dijiste, cómo me hubiera gustado hacer este papel? ¿O yo lo hubiera hecho de tal forma, tal papel? Que no lo pienso así. ¿No? Pienso, no sé, bien, disfruto de la película, pienso que el trabajo de... Por ahí miro actores. ¿Como quién? Y Daniel Day-Lewis. Ah. Dustin Hoffman. ¿Qué más? ¿Argentinos o actrices? Y Ricardo Darín me encanta. Ajá. Mercedes Morán, Norma Leandro, desde chico me encantaba. Uh-huh. Siempre la seguía. Que sea una historia que me guste, un personaje que esté bueno y que tenga una posibilidad de un desarrollo. Sí. Eso es lo que me interesa. ¿Consumís televisión? Sí. Sí, mirás. ¿Qué mirás, por ejemplo? ¿Qué te gusta? Ahora no tanto por tanto. Está, claro, no estás a la noche en tu casa. Sí, claro, llego muy tarde, así que ya las tiras no llego. Me gustó mucho Tiempos Compulsivos. Sí. Dolte es genial. Sí. Los actores. Me encanta De la Serna, es un genio. Sí. Porque lo es. Lo es. Guillermo Arengo, que era compañero en Herederos. No, perdón, ¿sabes que no ubico quién es ese? Guillermo era el que hacía de Pedro. Ahí está. Vos sabés que yo decía, ¿dónde había visto ese actor? Nunca lo asocié con Herederos. Sí. Está bien. Sí. Sí, ya está. Y fue un placer trabajar con él. Ajá. ¿Y en cine? ¿Has podido ir al cine? Nunca hice nada. No, pero... De... Sí, ¿qué has visto últimamente? Si hubiera, o si quisieras recomendar una película, o decir, esta película me encanta, yo la recomiendo. Hace poco, para Tango, vi un par de Ingmar Bergman y la que me mató fue El Silencio. Me encantó. ¿Por qué para Tango viste películas de Ingrid? Y porque mi personaje, Pedro, es un cineasta que le gusta Ingmar Bergman, Godard. Entonces fui viendo películas de distintos directores para saber que también qué tipo de cine hacía. Y me sirve a mí. Ahora, cuando estamos hablando del personaje, ahora estamos hablando de Tango Feroz. De Tango Feroz, para que la gente también entienda en qué tema nos metimos. Claro, es un Pedro quiere ser cineasta y está muy influenciado por un tipo de cine y son los directores que vi son de esa época, entre los 60 y los 70. ¿Es Baraglia? ¿Qué te parece? Sí, me encanta. No lo nombraste. Pensé que me lo ibas a nombrar primero. No, Baraglia me encanta, siempre. Está bien. Sí. Suena en la tarde de Revolución Team. Y bueno, ya se viene. Ya Gaby nos está contando todo absolutamente de Tango Feroz. Pero antes, para ya tener la data calentita, para dejarla ahí, que ya Lucía Vega nos pregunta qué está pasando con Aliados, quiénes son los nuevos actores confirmados. ¿Qué pasó? Estaba Gaby hoy. Bien, perfecto. Te cuento a vos que estás del otro lado. Uno de los actores confirmados es Boy Olmi, que va a ser el padre de Peter Lanzani. Así es, Boy Olmi. Y también Ana Celentano, que eran los padres. ¿Te acordás de Pablo en Rebelde Way? Yo me acuerdo, calculo que los chicos también se deben acordar. Bueno, igualmente ahora Rebelde Way ya se está por estrenar. Así que lo van a poder ver. Eran los padres de Pablo en Rebelde Way. Así que Boy Olmi y Ana Celentano van a estar también presentes ahí como los padres de Peter en el elenco de Aliados. Otra pareja que está cerrada también para el elenco va a ser la de Paula Reca y Michelle Noir. Ah, mira. Mira vos, Paula Reca y Michelle Noir, que la verdad la rompen los dos, hay que decirlo. Muy bien preparados los chicos. Michelle Noir. Sí, lo recuerdo. Lo recordás a Michelle, ¿no? Sí, ha estado. No sé, en Telefe no recuerdo si ha estado, no, pero lo he visto en otras producciones. Sí, sí, sí. La verdad es que dos talentosos que también se incorporan también al elenco de Aliados. No van a ser los principales, pero van a estar también allí como parte del elenco. Cuatro actores entonces: Boy Olmi, Michelle Noer, Paula Reca y Ana Celentano, que van a estar entrando a Aliados, ya van a estar grabando, ¿no? Y creo que vos ya habéis comentado también de este chico de Francella, ¿no? De Nico Francella, sí, en Todo de Cris salió el día martes, después de que quedamos nosotros acá, después de los Aliados de siempre, como dice Gabio. Y salió, sí, ya esa noticia, que lo han tuiteado. ¿Quién lo había tuiteado? No recuerdo bien. Me se viene a la cabeza. Bueno, lo confirmaron por parte de la producción también, Nico Francella, Leo Calderón, creo. Sí, le dio la bienvenida al elenco de Aliados y a vos también. Así que vos incorporaste. Y a mí también, sí. Bueno, yo me olvidé de contarle a la gente por radio y también me olvidé de contarle a Nico, así que no sé si ahora lo nos está escuchando, se va a enterar Nico de Todo de Cris, de que el mismo martes me dio la bienvenida Leo Calderone a Aliados. Totalmente. Ya sí me siento una aliada. ¿Viste? Bueno, aclaremos igualmente. Gabio, aparte del equipo, de lo que es, no sé, todo el equipo amplio de lo que es Cris Morena, simbólicamente, obviamente, y por otro lado, el hijo de Guillermo Francella, pero ya va a estar en Aliados. Aclaramos eso por las dudas, ya veo que salen en todos lados. Yo no quiero aclarar nada, de mi vida privada no hablo. Gaviota en Aliados sale, ¿viste? Y lo tira Revolución Team, no tenemos nada que ver nosotros. Así que bueno, cada vez sabemos más del elenco, está buenísimo. Sí, y bueno, y este chico, tengo entendido también que Nicolás Francella ha estado. Por lo que me comentaron por ahí, tengo que buscar bien la data. Estuvo filmando con Julieta Díaz una peli. No sabía nada de esto. Dicen que promete. Yo lo vi el año pasado. Sí, ¿dónde? Se me fue la gota. Que acompañó a su padre a venir. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, yo sí, escucho fuerte y claro, ¿eh? Me asusté. Sí, te habíamos perdido. Sí, dime. No, le decía que a este chico lo tengo visto. El año pasado estuvo acompañó a su papá y a su hermana en Gracias por Venir. Gracias por Venir, es verdad. Sí. Me acuerdo que comentó que él quería actuar, que él quería ser actor, que se estaba preparando, que estaba en esto. El padre dijo, sí, yo lo apoyo 100%, me gusta que esté interesado en esto también. Y se lo vio muy suelto, simpático, lindo chico en el programa. Y sí. Bueno, dice que se viene con todo. Promete. Sí, la verdad es que sí, no lo tengo visto de algún trabajo como para mencionar qué es lo que ha hecho, bueno, pero. Lo que no sé si se escuchó al aire fue cuando comenté que estuvo filmando película. La película, sí. Sí, no, eso no sabía, la verdad. Bien, no, vamos a ver qué es lo que nos depara. Entonces, pero seguramente será talentoso como el padre, ¿quién te dice? Puede ser. Sí, a veces los genes ayudan, dicen. Claro, totalmente. Bueno, ahí teníamos entonces la data de Aliados, que si bien va los martes, no podíamos esperar hasta el martes para decir ya esta data, va a quedar vieja. Claro, porque si no queda viejo, queda porque viejo. Esto está avanzando a pasos agigantados. Sobre todo hay mucha gente nueva, y eso es lo que más feliz la tiene a Cris. Exacto. Formar y tener gente nueva. Es que siempre se caracterizó por eso, ¿no? Incorporar gente nueva y no usar tanto o convocar a gente que ya ha pasado por sus producciones. Otra cosita que justo me vino a la mente con Rebelde Way. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con Rebelde Way que se atrasa otras semanas más para el estreno? ¿Y qué irá a pasar? Porque ese horario lo tiene que ocupar Aliado, así que no sé qué va a pasar. Está raro. La verdad es que primero se dijo para la semana pasada el estreno, se pasó para esta y ahora se pasa de vuelta. No, pero además otra de las complicaciones es que pienso yo que va a sufrir la baja después por web que la tuvo en su momento Alma Pirata. La verdad. Arrancó al aire y después siguió por página web. ¿Irán a hacer lo mismo? Es que en su momento con Alma Pirata lo que sucedió es que no tenía rating y lo bajaron de lo que era el aire de Telefe. Por eso decidieron seguirlo en la web. El tema y lo que yo temo es que si llega a tener éxito como ha sido Floricienta el año pasado con la repetición, ¿qué pasa? ¿Queda Rebelde Way al aire y Aliados en otro horario, el horario de las 6? ¿O a lo mejor Aliados a las 7 como se preveía y a las 6 lo pasará Rebelde Way? No sé. Y además era un horario en que iba a ir, lo dijo papá también de Quique Estebanés, que bueno, obviamente quedó trunco. Así que viene medio rara la parte de la tarde para Telefe. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. El EFE se llenó de productos espectaculares para lanzar. No tiene grilla libre. Ese es el único problemita. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que, y sigue metiendo además repeticiones, viste, de programas ya viejos. Sí, lo que pasa es que me parece que está muy complicado. Llevar alguno de estos programas a las 2 de la tarde, que es lo único que ahora se está repitiendo. Sí, la verdad es que sí. Tienen que llevar Rebelde Way a las 2 de la tarde. La verdad es que no llego a comprender por qué la repetición todavía, a esta altura del año. Si vos me decías a principio, sí, pero a esta altura del año no. Si vos estás hablando de repetición, hasta donde yo creo que lo único que se está repitiendo ahora en Telefe es Casado con Hijo. Sí, Casados con Hijos, bueno, Pone a Franchella. Pero está a las 2 de la tarde. Sí, por eso no entiendo el horario. Ah, claro, está a las 9, ya está. También está a las 9, pero es media hora. Es una hora en realidad, 1:10. ¿Y llega la hora? Sí. Bueno, pero en realidad no sabemos, estoy desorientado, sinceramente estoy desorientado, ¿qué está pasando con la grilla de Telefe? Bueno, ellos estudiaron y saben de esto, irán a acomodarlo. Tenemos seguramente. Sí, y si no, carta documento. Ya saben. Igualmente yo pienso, ¿no? Porque están por... Lo dijo papá, iba a las 7, 6 de la tarde, calentaba la pantalla y llegaba Aliados después. Lo dijo papá, no va a ir, así que puede ser que Rebelde Way vaya a ocupar el horario y ahora a las 7 de la tarde se esté calentando la pantalla para la llegada de Chris con Aliados. Eso puede ser otra estrategia. Algo debe haber. Eso puede ser otra estrategia. Uh-huh. Muy bien, vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses, pero ahora momento de teatro. La mandamos a Gaviota de una patada directamente a Buenos Aires. Ay, ojalá fuera tan fácil. Él lo dice como que fue viste, así. Es como fácil. Que fue tan fácil. Es que si no, viste, para los violines, no. Que nada cuesta, chico, nada cuesta. Todo es tan fácil. Y ha ido a Buenos Aires y estuvo ahí con Fede Salles, que ya estuvimos compartiendo la nota. Y también estuviste viendo la obra de Tango Feroz. Exacto, pero antes iba a hacer una reflexión. Reflexión, antes de entonces. Antes de meterme en la parte de Tango Feroz y ya terminar de presentar la nota de Fede, con respecto a los celulares, algo mencioné al final del programa del martes y lo quiero repetir porque yo no me extendí, pero les voy a contar una cosa. El sábado pasado, cuando estuve en la obra Teatro Coq, protagonizada por Juan Gil Navarro y Eleonora Weckler, acompañado, muy bien acompañados por Diego Velázquez, que se luce increíblemente, este hombre actuando, y Jorge Delia. Si bien es una comedia, como yo ya lo comenté, y es una comedia muy dinámica, es muy arriba y pasan por muchos estados los personajes, y es hiper llevadero y divertido, se te pasa como nada la hora y media de la obra. Sobre el final hay una escena emotiva que hace Eleonora Weckler, se está despidiendo, como quien dice, en ese momento de un personaje del que ella que había quedado cautivada e interesada, y en ese momento que ella está haciendo su momento emotivo, y hay toda una dramatización incluso de los mismos actores que hasta se arrodillan y demás y se agachan hacia el suelo, suena un celular. Que por supuesto sabemos que esto es una obra de teatro. Si es imperdonable durante una película en el cine, imagínense una obra de teatro donde ya sacás del momento al espectador y al que está actuando, ¿sí? A los actores que están arriba del escenario, dejando todo su cuerpo en esta dramatización, en esa actuación. Bueno, fue por suerte breve, pero interrumpió. Igual Eleonora siguió con el momento y los actores trataron de disimular la molestia. No se los notó, ¿sí? Al ratito, minutos después, continúa en una escena dramática el actor Diego Velázquez, que también está como queriendo abrirle la cabeza al personaje de Juan Gil Navarro, y es bastante dramático ese momento. Ya se había retirado del escenario Eleonora y empieza a sonar otro celular con esos ring antiguos, esos ¿cómo se dicen? Esos timbres de antes, de los teléfonos viejos. Entonces lo hago este comentario porque es hiper notorio y no para. Este hombre en ningún momento apaga el celular, ni lo atiende, ni lo abre, ni lo cierra, no hace nada. Sigue el ring, y en el medio de esa dramatización, Diego, el actor, dice: por Dios, ¿cuándo van a aprender a apagar los celulares? ¿Cuándo? Pero se salió totalmente del momento que estaba haciendo, actuando, se sacó, se lo notó que estaba furioso, se llegó a ponerse bordó de la presión sanguínea que le había subido, y Juan Gil Navarro lo trata de calmar, de volver a traer al eje, le posa sus dos manos sobre la cara y le pide calma, le pide así como un silencio, como bajate, tranquilízate. Cuando Diego hace este comentario, sale de su letra y de su personaje para decir esto, de rodillas como estaba, este hombre que le estaba sonando, el muchacho que le estaba sonando el celular, sale corriendo por las escaleras para arriba para huir de la sala, y el público, toda la sala por completo, estalló en un aplauso, porque uno, el hecho de haber escuchado a un actor decir por qué lo que todos estábamos pensando, ¿sí? Vamos, bueno, bien, pero me parece que está bien hecho el tema de sacarlo. Pero tendría que haber, no sé, ahí vos me dirás, ¿había seguridad, gente del teatro, de la sala? Que No, él está corriendo por su propio vía, no es porque se lo echó. No, por eso mismo te pregunto, digo, ¿no hay nadie que se ocupe de sacar a estas personas así? Porque No había nadie, la verdad que no, ves toda la obra sin vigilancia, como si lo noté que había en Brujas de Salem. Pero fuera de eso, yo creo, somos todos grandes, por Dios, pagamos una entrada. Se supone que si vamos al teatro tenemos un poquito de educación y de cultura, porque nos interesa, si no nos quedaríamos mirar Tinelli en la tele, ¿no? O bueno, o otra cosa. Ya me fui para un poco ácido, fue mi comentario ahí. Pero si no te interesa el teatro y no querés disfrutarlo, por educación no molestas al resto. Me parece que es suficiente con que sepa que si entras al cine y al teatro tenés que ponerlo en silencio total, no en vibrador, porque en vibrador también molesta, sino en silencio total o apagarlo. Pero no puede ser que la gente no puede disfrutar o desconectarse una hora y media de su vida en un aparato como el celular. ¿Qué es lo que pasa, gente? Bueno, en ese caso es como vos decías, se ha convertido en un marcapaso. O sea, si eso no está prendido, tu vida no funciona. Bueno, eso ya es digamos, es ajeno a nosotros, por ejemplo, pero sí, lo que decías, por una cuestión de respeto hacia el otro que está al lado tuyo. Yo no me siento ajena, Luca, porque a mí me cuesta ir al teatro. Quiero terminar esta reflexión, porque yo lo estoy diciendo más allá del respeto al artista, lo estoy diciendo como público. No. Yo apago mi celular, no me tengo por qué fumar tu celular, loco. Por eso es lo que te estoy diciendo. Vos decís, vos planteás, no te podés desconectar de una hora del celular. Bueno, eso es ajeno a lo que te pueda a vos. Digo, si la persona quiere estar conectada, está perfecto, mientras te respete a vos. Sí, bueno, que lo haga fuera del teatro. Por eso, perfecto, a eso iba. Voy a eso, o sea, yo respeto y tengo educación hacia el público, hacia mí y hacia el artista. Entonces, mínimo, espero que todos puedan aprender, porque así como yo estoy contando algo que lo viví ese sábado, Se repitió el miércoles, volvió a suceder lo mismo, pero ahí el que habló al final de la obra, porque no interrumpieron el momento del desarrollo, fue Juan. Sí, o sea, otra vez Juan Gil Navarro teniendo que parar los aplausos y pedir, por favor, reflexionar, los celulares prendidos durante la obra de teatro, por favor, no, esto y lo otro. Pasó el miércoles y volvió a suceder el jueves, 2 días seguidos. Perfecto. Pero ya el jueves paró directamente la obra Diego Velázquez y le pidió al señor, se bajó y hizo, apagás el celular ahora delante mío, quiero ver que lo apagás. Perfecto. O sea, ¿tenemos que llegar a esto? No, por supuesto, es un tema de concientización, pero bueno, no nos concierne, no nos tendría que concernir al público, ¿no? Tener que ocuparnos de este tema, ni siquiera de los actores, ¿eh? Tiene que pasar por un tema de concientización del mismo público, ¿no? Como vos decís, pagás una entrada, te guardás el celular. Estoy haciendo el comentario porque lo sufrí, me vi damnificada. Y porque además espero que de alguna manera, si no lo entendiste, no fuiste todavía al teatro y no lo sabes, anda enterándote y vayan educándose, y los que lo saben, que por favor no repitan malos ejemplos. Sí, igualmente en las obras hoy en día hay un anuncio, hasta, o sea, si uno no sabe, ¿no? Hay anuncios antes de la obra diciendo apaguen los celulares, por favor. Así que no es necesario tampoco el tema de saber, ¿no? Es un tema también de ubicación en lo que te corresponde hacer, ¿eh? Que lamentablemente no está en todos lados eso. Pero bueno, nos corremos de esto y vamos a lo lindo de las obras de teatro, que es lo que nos muestran en escena los actores, y lo que ponen también allí en escena los productores y autores. Así que contanos, porque fuiste a ver a Tango Feroz. Sí, contanos todo, ¿cómo es la obra? Estaba Enrique Pinti, por ejemplo, si le tengo que contar todo, estaba él. Sí, por supuesto. En el medio de la sala. El despliegue es como si estuvieras en un recital de rock, ¿sí? Las escenas de diálogos, interpretación, siempre están envueltas en música y son no escenario giratorio, pero sí con puesta con proyector de cambio de escenografía de fondo y ambientando de acuerdo si tienen que meter una especie, dar la sensación de que están adentro de la cárcel o en una cama o en un bar, y van ambientando, sí, con pocos recursos, pero que el espectador entiende perfectamente lo que se está viviendo. Aquellos que no vieron la película, después les voy a dejar ahora en un ratito cuando terminemos la radio el link para que puedan entrar, en YouTube está interesante para que conozcan un poco la historia. Es la leyenda de Tanguito. Hoy más temprano lo comentaba, este muchacho Tanguito es un cantautor argentino del año 45 hasta el 72, que murió en forma trágica. Está la historia inspirada en él y es, todo tiene que ver con el rock nacional, así que bueno, porque en su momento estuvieron codo a codo cantando con Lito Nebbia y con Spinetta, con el flaco Spinetta. Hoy tenemos disco completo de Tanguito con la música que él en ese entonces creó, y tiene que ver, temas principales de la obra es el amor, la pasión, los valores, la libertad, la amistad, y bueno, como a veces todo esto se ve un poco traicionado en el entorno, ¿sí? Por lo menos la leyenda cuenta un poco eso, de que Tanguito fue, todos sus amigos se traicionaron a ellos mismos en sus valores, y el único que mantuvo hasta el último momento en pie con sus principios fue él. Algo que quería compartir, que es una curiosidad que tiene que ver con la historia y la película, que en su momento fue filmada por Piñeiro y ahora la puesta en escena por Ariel Del Mastro, es que uno de los amigos y que cantaba junto a Tanguito era el señor, esperen un segundo que se me fue el nombre, Maurice Viravent. Sí, él era cantante, hoy es autor de muchos temas musicales, y su hijo, en la película, estoy hablando de Antonio Virabent, su hijo, es el que lo interpreta al mismo padre en la historia de Tanguito, ¿sí? Una curiosidad que quería compartir. Bueno, muy bien. Hoy lo dijimos al principio, el principal en la película es Fernán Mirás, y acá en la obra es Fernando Dente. Bueno, la verdad que Fernando, los que ustedes ya han visto Despertar de Primavera o High Spray o Casi Normales, no tengo que explicar de qué se trata, más que decir, es un chico hiper talentoso, canta espectacular, hace una interpretación y una entrega total sobre el escenario. Es acompañado, muy bien acompañado por Flor Otero, tiene unas escenas muy lindas, siempre en torno así de un grupo de amistad, que va a un lado del otro y toca música y cuentan sobre lo que esperan de la vida y a lo que apuntan, lo que quieren. Y hay algo bastante jugado en cuanto a una escena que se reproduce de la película. Los actores principales, que en este caso estamos hablando de Fernán Mirás y Cecilia Do Paso, bailan desnudo el tango, y en la obra de teatro también se ve, pero en este caso con Florencia Flor Otero y con Fernando Dente. Y el que nos acompaña en tercer lugar, así por decirlo, en nivel de protagonismo, es el invitado de hoy que estuvimos escuchando durante el transcurso del programa La Nota, Federico Salles, que bueno, un rockstar increíble. Ese chico hace un doble personaje, el de Pedro, que en la película es personificado por Sbaraglia, Leonardo Sbaraglia. Es un chico que aspira a ser cineasta. Y después el compañero de Zelda, que es Ángel, el actor en ese entonces en la película fue Imanol Arias. Podemos disfrutar muchísimo un doble personaje hecho muy distinto por el mismo actor, por Federico Salles, tanto como Pedro como el de Ángel. Y los diálogos que tienen, las charlas con tango son increíbles. Yo les pedí a Fede que durante la nota si me podía repetir un diálogo muy especial que hay en la cárcel de Ángel con Tango, donde le regaló un mandala, pero me dijo que no puede por una cuestión de derecho de autor. Y bueno, y nos dejó dos frases muy lindas de Pedro para compartir ahora en el audio que va a salir al aire, y con esto terminamos la nota de Fede. Bueno, ¿te parece entonces si empezamos a compartir estos dos segmentitos donde él habla también de su paso por Tango Feroz, su presente y una despedida muy especial también tenemos? Exacto. Vamos entonces con esta última parte de la nota a Fede Salles. Y después ya la despedida de nosotros también, Gabriel. Es así. Eso. Por una cuestión de derecho a autor no me puedo hacer repetir una escena que a mí me encantó, pero si yo logro recordarla la voy a tutear. Bueno. Porque me encanta la escena que tiene ahí, el regalo que le hace Ángel. Sobre el mandala cuando esté tan mal Tango. Sí. Que recurra a ese obsequio. Claro. No sé si podés por lo menos decir la frase cortita del costado del camino, cuando hablabas con Tango sobre las películas y sobre tus sueños. Y de meterse en la selva, de caminar por los bordes de la vida, como dice... ¡Ah! Se me fue el texto. ¡Ah! Se me olvidó. Caminar por los bordes de la vida, eso es lo importante. Sí, está bien. Esa es su traición, la traición de Pedro, como quería vivir de cierta forma... y termina acobardándose. Bueno, ahí entramos entonces en la profundidad de esta obra, de este musical, que a mí me pasa siempre con esta historia y con la de Favaloro, no sé por qué me duelen tanto y lloro tanto. Está bien, no hay una película todavía de Favaloro, seguramente se va a hacer, sí. Pero yo siento que hay mucha traición hubo en la historia de Favaloro y en la de Tango. Sí. De alrededor. Entonces, si querés hablar, explayarte un poquito ahí en esa historia. Mira, Tango está basado en historia real, pero se conoce tan poco de él también. Sí. Entonces, para contar ya desde la película, se pone en un lugar Perdón, sí. Piñeiro, que es el director de la película, sí, la única película que hay de tango, sí, fue asistido. Vino a verla, sí. Vino a verla y también vino Fernán Mirás. No, perdón, ¿la vino a ver o asistió de alguna manera en la historia también para contarla? Siempre estaban en contacto con Ariel. Bien. Cuando Ariel tenía que hacer una pregunta o algo que no entendía o cualquier duda, se ponía en contacto con él. Así que él siempre estaba de alguna manera. Sí. Pero él vino a verla como cualquier otra persona. Cerrada, sí, la historia y ver de qué se trataba. ¿Recurrieron a historiadores para investigar un poco más sobre la vida de tango fuera de la película? A un libro que se llama Tanguito, la historia verdadera o algo, ya no me acuerdo bien el título. Que es una. Lo hicieron para la película. O sea, Piñeiro quería averiguar más sobre Tanguito y este autor, que no me acuerdo el nombre. Bueno, después lo googleamos y lo comentamos, sí, en la radio, quédate tranquilo. Recopiló todo de anécdotas de toda gente que lo conoció. Uh-huh. Y de la gente que iba a la cueva, que estaba en la perla. Uh-huh. Y no solo hablan de Tanguito, hablan de historias, sí, de la época. Fueron a testimonios, sí, directamente. Sí. Y en eso también se basó la película. Me llamó la atención que sea La Marcha de la Bronca sea parte del musical. Sí. Pero no eso está en la película. Lo sabemos. Y aparte, en realidad tampoco en la vida de Tanguito. Por ahí sí tiene que ver con el momento de la protesta, claro, de la historia que están contando. Y es una canción de la época. Y es una canción. Sí. Es tan pensé que era más de acá. Porque no, Tanguito estamos hablando del 70. Entre los 60 y los 70. Ah, yo pensé que era en el 72. Ah. Sí. Vean. Era en la dictadura de Onganía. ¿Y se sabe de Mariana algo más? Porque no, de Mariana, el personaje que hace de la novia. Mariana, no sé si había una Mariana. Vivían un amor libre. Sí. Sí, habían una que se llamaba Marcela. Tenía como dos o tres mujeres importantes. Una, ajá, que se fue a vivir a Brasil y que él siempre le escribía que se quería ir para allá. Pero cuando él estuvo recluido, ¿quién estuvo? ¿Mariana o estuvieron todas? No sé quién estuvo. Ah, no, yo pensé que es ahí la historia no es tan fiel, no es tan exacta, a lo real. Pensé que eso pero por eso hay que ponerse en un lugar para contar una historia. Sí. Entonces, porque a mí siempre me llegó mucho cuando ella lo va a ver y le dice, estás acá encerrado y sos el hombre más libre que conozco. Sí. Me la tengo grabada hace mil años, sí, es esa frase. Y pensé que, bueno, que era real. En realidad se cree que a lo mejor o en su momento Piñeiro quiso contarlo de esa manera. Sí, sí, porque bien, también porque el tipo se mantuvo fiel a sus principios. Sí. Bien. Va. Que eso, por eso es una historia. No sabes si Tanguito se mantuvo fiel a sus principios y sus amigos se traicionaron, o si sus amigos se mantuvieron fiel a sus principios y son humanos, entonces sí, y tienen que vivir. Amigos, la gente que compartía con él esa época eran Lito Nevia, también incluso no tan cercano, pero Sandro también. Ajá. Estaba en la cueva y son gente que construyeron el rock nacional. Sí. Y la primera canción, esto estaba ahí en este libro, que la primera canción, casi un himno, fue La Balsa. Sí. Que la compuso Lito Nevia con Tanguito. Que también medio venía una disputa que decían, sí, se la robó a Tanguito, sí, pero eso no se sabe. Unos opinan que sí, otros opinan que no. Otros dicen que fue una. Que en esa época era. Los dos muy tomados y empezaron de a dos, capaz. Claro, tengo esta letra, fíjate si la completás, le pones la música. Entonces sí, era muy colectivo. Y así creo que crearon un lenguaje de esa comunión de ideas y de juntadas que parece. No sé si creían eso, pero por ahí no. Era de gente que no dormía, que se pasaba 3-4 días sin dormir y que se la pasaban divagando y que iban a la perla, después iban a la cueva, después iban a dormir a una plaza, o caían todos en la casa de uno. Entonces, yo creo que de ese quilombo terminó naciendo un lenguaje, que es el principio del rock nacional. Y eso es lo que a mí más me conmueve. Del personaje de ya que está sí. Investigaron, quiero saber del personaje de Ángel. Sí. ¿Hay con fe que existió o es algo que agregaron a la película? Es algo de la película, no sé si existió. Una persona así en la cárcel mientras Tango estuvo ahí. Qué poesía que le metieron ahí, ¿eh? ¿Cómo? Qué poesía que le metieron ahí con ese personaje dentro de la prisión. Sí, porque es un referente para Tango de alguien que no se vende. Sí. De alguien que cree en sus ideales y que lo lleva hasta el último. Sí, además, minuto. Hice algo mal y cumplo por lo que hice mal, pero por lo otro no. Es una condena que se da él mismo. Exacto. Lo que él cree que es justo. Sí, sí, sí. Y queda clarísimo la obra. Bueno, podría haber terminado todo esto mucho antes. Pero él cree que tiene que cumplir una condena por el error que cometió. Sí. Que eso está libre, no sabes qué es lo que pasó realmente. Está bien. No. Quería saber si había existido ese personaje. Sí. Bueno, chicas, ¿quieren preguntar algo? No, pobre. Te tengo ya hace como 45 minutos acá. Dice hablar bastante. ¿Hay algo que te gustaría hablar que no te haya preguntado? Que es muy posible que hagamos una gira. Bien. Que vengan a ver Tango Feroz. Sí. Que estamos de miércoles a domingo en el Tabariz, al lado del Gran Rex. Que no se pierdan un musical argentino basado en una película icónica que se puede identificar la persona que fue al cine a verlo cuando era adolescente y lo veo en el público, la gente que no vio la película se engancha igual. Sí, y se conmueve. Y yo, una época en que me perdía muchos musicales por tema de plata o por... No, prejuicio no. No. Sí, el tema de la plata es condicional. No tenés la oportunidad de nuevo. Y que hay que apoyar al teatro y para que crezca y que sea algo sólido. Sí, sobre todo porque es muy a pulmón y muy... Y es Tango, por ejemplo, es un esfuerzo de calidad y de no... De una historia nuestra y de un compromiso con una historia que queremos contar. Una historia argentina de una época que muchos vivieron, que los que no lo vivimos, es importante que lo conozcamos y se para en un lugar para contar la historia, pero igualmente no podemos ser ajenos a nuestra historia. No, es lo que somos hoy. Sí, y lo que vamos a hacer. Y lo que seguimos, sí, totalmente. Que no está de un lugar de educar. No, es de mostrar, de saber. Porque a mí también personalmente me obligó a ponerme en contacto con saber más sobre la historia argentina, sobre, aparte de lo que me enseñaron en el colegio, que generalmente no, es como que una en laguna. Realidad no nos enseñan mucho en el colegio. No, te das de mayor. Y te queda como lagunas, pero de ver más específicamente y se entiende un poco más. Y que la van a pasar genial y que es rock and roll. Sí, rock and roll y nada, no, está más que claro todo lo que decís y yo apoyo y lo acompaño y desde la radio y desde mi tweet siempre tiro mis frases apoyando. Ay, gracias. Qué bonito. Pero sí, es Argento, o sea, después del tango y Sandro, no hay nada más Argento que esto. Y yo estoy emocionada de que me enteré que venía el musical, se iba a poner en escena Tango Feroz. Lo digo, por fin rock nacional en teatro musical. Sí. Entonces, más que nunca tenemos que apoyarlo. Y muchas veces intentó y hubieron intentos, pero creo que está bien hecho. Otras veces también estaba bien hecho. Sí, doy fe, ahora lo digo, pero después me extiendo en la radio, doy fe y las chicas creo que también lo pueden decir. Acá tengo a Abel y a Sol, que fueron conmigo y nos encantó. Claro, siempre hay alguna pata flaca. Bueno. La intención es que estén las tres fuertes. Bueno, vos estás completísimo. Gracias. Que te quede más que claro. La verdad que te voy a seguir de acá de por vida. Yo sé que las chicas también, en nuestro público, en la radio y en la web también. Y seguir brillando, porque tenés todo para ganar, para triunfar. Gracias. ¿Sí? Así te agradezco muchísimo esta nota. Sí. Si querés mandar un besito para cerrar. Un beso grande para todos. ¿Alguna frase final para despedirte de la gente? ¿Algo que quieras regalar como frase? El amor es más fuerte. Muy bien, qué grande. Gracias, Fede. Estoy loco por volverte a ver. Estoy loco por verte otra vez. Y aunque digan que no, lucharé sin parar. Loco por volverte a ver. Te quiero más. Te quiero más que a mi vida, yo lo sé. Te quiero más. Te quiero más que a mi vida, tú lo sabes muy bien. Que lo demás ya no importa. Que lo demás no es nuestra historia. Estoy loco por volverte a ver. Estoy loco por verte otra vez. Y aunque digan que no, lucharé sin parar. Loco por volverte a ver. Sin mirar, siguiendo siempre mi instinto, sin pensar. Y quiero ya que sigas siempre conmigo más allá. Que lo demás ya no importa. Que lo demás es nuestra historia. Seguimos en vivo, 6 de la tarde, ya estamos concluyendo. Estamos concluyendo. Después de ese, no sé, de ese trayecto largo sin estar. No. ¿Qué pasó que gritaste así? No, es que no me escuchaba. Me pareció buenas noches América, falta que dijera. Bueno, es raro, ¿no? Sí. Sí, es rarísimo. Muy bien, bueno, ya estamos concluyendo. La verdad, una nota fantástica, Gabio, y esta última parte tiene, la verdad, cosas para no despreciar. Y donde habla también de tango feroz, lo define muy, pero muy bien. Sí, sí, aparte con el amor que habla sobre el proyecto, ¿no? Es como su hijo en este momento, sí, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que bueno, ojalá la gente lo siga acompañando también como lo está haciendo en Tabariz. Bueno, hemos podido ver que nuestros queridos team, por lo menos ex-team, Lali y Peter, se han ido y la han súper recomendado, y ojalá mucha más gente le siga recomendando la manera que se lo merece, y que también sean muy bien apoyados durante la gira. Por ahora no tenemos data, las acabo de consultar, así que espero alguna respuesta, la vamos a poder tuitear o informar en el próximo programa. Pues todavía no tenemos ni fecha ni ciudades, pero va a haber gira de tango feroz, chicos. La verdad es que hay que apoyar este proyecto, ¿no? Porque es bien argento. Además, es muy difícil el género en sí, en lo que es el teatro, sí, ¿no? Sí, es sí. Muy difícil y la verdad es que cuesta mucho, tanto en sobre dinero todo, como... Chicos, esto no es ficción. Si bien está actuado y de alguna manera está ficcionado, es una historia real, ¿sí? Es historia argentina, porque toca toda la parte también de la dictadura y de cómo estos chicos querían expresarse y eran reprimidos y cómo se les pedía venderse, ¿no? Y cómo hay tantas cosas. Entonces, todo eso lo vivieron. Hubo gente que le pasó, lo tuvo que vivir, y es parte de nuestra historia nacional y es parte de nuestra historia musical nacional. Así que no se lo pierdan. Vean la película y vayan a ver la obra. No se arrepienten. También, por Platea Net, es la promo de 2x1, ¿sí? O sea, que paga uno y pueden ir dos. Aprovechenlo. Totalmente. Bueno, está hecha la invitación y ojalá que se pueda disfrutar esto también en el interior del país, porque la verdad es un espectáculo muy, pero muy lindo. En cuanto a la puesta en escena, la verdad es que he tenido la oportunidad de ver algunas cosas que me han hecho llegar y está espectacular, realmente. Y la furia que le ponen los chicos arriba del escenario... Es puro rock, chicos, es puro rock. Es respirar, oler y ver y sentir rock. Impresionante. Tal como lo define Gaby, entonces... no se lo pierda, de verdad, para los que están en Buenos Aires, por lo menos por ahora. Muy bien. Ya que estamos hablando, bueno, supone que va a estar hasta mediados de abril la obra en el Tabarés, y también hasta el 21 de abril está prometida Coq, que luego de esa fecha sale en gira de interior. Y por nuestra amiga Cintia, que alguna vez nos acompañó en haciendo un análisis de mi amor, sí, la presidenta del club de fan oficial de Juan Gil Navarro, Mafia Navarrense, me escribió acá, me comentó, la que sale en gira en Coq el 26 y 27 de abril, la primera ciudad va a ser Rosario, así que capaz Luke vas a tener oportunidad de verla. Perfecto, que venga, que los estaremos esperando. Y también, ya que estamos en el tren del teatro, ya estuvo ahí Benja Amadeo tuiteando sobre todas las funciones que se vienen para La Jaula de las Locas en Semana Santa, ¿sí? Desde el 28 hasta el martes 2, imperdibles. La verdad, también una buena oportunidad. Aprovechen para verlos a full la Semana Santa. Si hay gente que va a viajar, va a estar en Buenos Aires, de ir a verla, se van a divertir muchísimo. Por ahora, de esta obra no hay posibilidades de gira porque el elenco, la mitad, está comprometido con otros proyectos y difícilmente continúe más allá de los principios de abril, así que te están quedando las últimas semanas para verlo, ver la obra, disfrutarla, reírse mucho y hasta saludarlo a Benja, que siempre sale por la puerta adelante y saluda y saca foto con todo el mundo. Bueno, aguante entonces, últimos días para verlos, ¿eh? Bueno, último dato antes de irnos, porque ya nos tenemos que ir, es necesario, sí. Además ya sí. No nos aguantan más los oyentes. Tenemos última data de Telefe, más que nada en este caso. Vos sabés que en abril ya salió un comunicado ahora, ya hace poquito tiempo, unas horitas nada más, de Telefe, donde comunica toda la grilla de Canal 13. La novedad es que, bueno, obviamente no se habla de Marcelo Tinelli, pero en abril, se va a poder disfrutar de la gala Todos Juntos 2013. ¿Te acordás que el año pasado lo hicieron? Donde estuvieron que es muy la fiesta bien. De lanzamiento. Disculpe, no, me había perdido porque dijo 13 y pensé que me estaba mezclando el canal. No, 2013 el año, donde van a presentar todo lo que tiene que ver con este año en cuanto a las producciones. Sí, recuerdo que el año pasado tres teams estuvieron haciendo la apertura musical. Exactamente. Así que bueno, una buena oportunidad para ver todos estos lanzamientos, donde va a haber novedades, donde va a haber novedades también de Aliados. ¿Sí? ¿Viste que se estaba diciendo que van a comenzar a principios de abril Aliados? No, imposible, porque la fiesta va a ser después, y después de esta fiesta se va a hacer el lanzamiento, chicos, así que vamos, por favor. Perdón, imposible. ¿Pero Grabado no empezó antes de la fiesta? No, sí. Me parece que no. Me parece, ¿sí? Que sí. No, vos no te preocupes, que esto me llamó Tomás recién y me dijo, no pasa nada, sí, hasta que salga. Yo hago lo que vos me digas. Todos Juntos 2003. Se va a estar presentando Aliados, Vecinos en Guerra, Quitapenas, Rebelde Way. Así que esas son las producciones de Telefe para este año. ¿No hay nada más? Sí, hay algo más, ¿no? Bueno, las producciones. ¿Y si la petición sobre se presenta igual? ¿Cómo? No. a Rebelde Way se lo presenta igual, aunque se lo va a estar lanzando. Sí, se lo va a estar lanzando ahí en esa fiesta. Lo que tenemos duda es que si va a ser televisado esto. Y vamos a hacer todas las fichitas a que sí, ojalá que lo dicen. ¿Cómo nos van a dejar afuera? Sí, somos totalmente parte de la familia ya. Vamos, vamos, aguante. Estas son las ficciones entonces a las que nosotros también vamos a estar cubriendo. Sí. Y después todos los entretenimientos, obviamente, de la mano de la peli, Peligro sin codificar y demás. Lo dijo papá, que me está preguntando acá Lucía Vega, no va a estar el nombre del programa, lo dijo papá, no es así. ¿Sí? O sea, se reformuló la historia y se va a cambiar el nombre. O sea, va a ser la historia. Los actores. Y los actores también, porque tampoco va a estar Isabel Macedo. Bueno, me parece que van a hacer otra historia. Me parece que van por otro lado. No convenció lo que venían haciendo, así que bueno, lo dijo papá, queda de lado. Y lo que se está haciendo ahora de la mano de Quique Estebanés es un producto para el prime time, o sea, compitiendo directamente con la noche del 13. Quiere estar en el prime. Sí, totalmente. Va a ser cualquier... Mirá, va a ser ya no va a ser siestero. No, ya no. Olvidémonos, no. Bueno, así que esa era la última data ya para pasar en este día viernes, tan pero tan lindo y particular que hemos compartido. ¿Te parece? Sí, ya demasiado. Hablamos de por demás. Espero que ustedes, chicos, lo hayan disfrutado del otro lado. Hoy muy pocos chicos muy poquitas nos fueron tuiteando, nos fueron dejando sus saludos, su cariño y sabiendo que están del otro lado. Escuchan después, ¿viste? No. Que después nos van a mandar un par de mensajes y espero que hayan disfrutado mucho de este programa. Por supuesto, y nos tienen que escuchar en vivo también, porque van surgiendo este tipo de datas así sorpresivas que nos van sorprendiendo nosotros también, así que claro, aprovechen, si están trabajando o están en otro lugar, pongan la compu, hagan clic y escúchennos. En lugar de escuchar otra cosa, hay copas con Revolución Team. Totalmente. Lucía Vega está del otro lado tuiteando a full, así que dice muchísimas gracias por todo y a ella también. Sí, ella nos rehace de aguante. Totalmente. Bueno. Sí, Santi. Hoy Santi me tuiteó, me dejó un mensaje re bonito, no estuvo en la radio, ¿eh? Penitencia para él. No estuvo. Vamos a hacer algo con ese chico. El 26 de marzo relanzamos nuevamente Revolución Tilla, no sé cuántas veces lo relanzamos este año, pero lo relanzamos nuevamente, nueva página, vamos a tener página nosotros, tenemos página en conjunto, también vamos a estar con Telefe App, así que va a estar muy pero muy lindo ese día, martes 26 a las 4 de la tarde, obviamente, Revolución Team, cuarta temporada. Momento del final, Gabio, despídase, es suyo el público. Chicos, sueñan muy bonito, los sueños se pueden cumplir. Y si alguno no se nos cumple, nos da ganas de seguir por más. Así que es suficiente con eso. Tengan un perfecto y hermoso fin de semana. Y nada, disfruten. Bueno, simplemente el martes nos volvemos a reencontrar con Julián Rubino. Sí, vamos a Julián Rubino en vivo, chicas. Somos los dedos. ¿Saben lo lindo que está? Está medio peli largo ahí con los buclecitos. Se deja un arito, un par de aritos. Cuando lo vi me hizo acordar a cuando era un poquito más joven. Dije, viajé en el tiempo. Yo un poco más joven no lo había conocido. Se le nota físicamente que ha bajado bastante de peso. Así que está todo hecho un galán. Por supuesto, y vamos a tenerlo acá en Revolución Team martes a las 4 en vivo en Los Aliados de Siempre, ¿eh? Así nos conformamos a la gaviotita. Muy bien. Nosotros nos reencontramos obviamente martes, como te dije, y el viernes con las ficciones también acá de la mano de estas dos personas tan pero desquiciadas. Buen fin de para todos. Estamos quemados, chicos. Sí, estamos buen quemados. Fin de para todos. Somos chau, buenos. Chau. Chau. mucha cosa buena, que ahora es que esto va a empezar, que somos más de lo que se imaginan, mucha cosa buena yo te vengo a cantar. La vida.